Les habla Javier Barrios de la red de Radio Fe y Alegría. Trabajo como periodista, productor de radio. En este momento funciono como director nacional de noticias de más de 20 emisoras de Fe y Alegría en Venezuela. Eso es lo que en este momento estoy haciendo, comunicación popular a través de la red de Fe y Alegría. El rol de Radio Fe y Alegría desde antes del 11, 12 de abril y siempre fue un rol de informar, de dar la palabra a todas las voces, de interpretar, de analizar, de generar participación, de promover diálogo entre los distintos actores, tratar de comprender lo que estaba ocurriendo, pero siempre generando distintas participaciones, evidenciando las contradicciones que habían de distintos actores, tanto actores que seguían al presidente Chávez, pero también a los que seguían la oposición. Siempre hemos aprendido, ¿no? Lo que denominamos hace unos años la hegemonía de los medios privados, ¿verdad? Nada en la realidad del país, de los barrios, de nuestros pueblos ocurría si no aparecían los medios privados. Y además los pobres aparecíamos no muy bien en esas escenas. Entonces, imagínate, grandes medios, grandes cadenas de televisión, Venevisión, aquí en Venezuela, Los Cisneros, Radio Caracas, CNN, Caracol, Colombia, todo eso generando, eran unos monstruos, y que de pronto la radio comunitaria, la radio popular, Fe y Alegría, está en el movimiento de las radios comunitarias y populares. Y poder, alguien me decía, bueno, es que nadie contaba con Fe y Alegría, lo subestimaron a usted, una radiecito, ¿qué va a hacer una radiecito? Chiquita ahí, que no, de unos curas ahí, de unos muchachos locos, ¿qué va a hacer esa radio? Fue subestimada y se hizo mucho. Hay que aclarar que no era por el presidente Chávez, era por la verdad, en favor de los derechos humanos, en favor del derecho a la comunicación, en favor del pueblo, en favor de la gente, que al final esa es la opción. Y eso hizo que eso agarrara fuerza. Entonces, ¿por qué se celebra el Día de la Comunicación Popular? Porque gracias a ese ejercicio, ya hoy hay más radios comunitarias en Venezuela, la gente se ha empoderado de lo que es la comunicación, y la comunicación no es un problema solo de periodistas, productores, creadores, sino el mismo pueblo se comunica, porque también hay señales de que además de Radio Fe y Alegría, la gente se comunicó por Radio Bemba, por mensajes de texto, cadenas de texto, murales, papelitos que la gente se escribía. Y creo que eso hizo volver y valorizar lo que es el esfuerzo de la comunicación popular. Si no se hubiese desconstruido esa verdad que impusieron los medios de comunicación privados, los grandes consorcios de la comunicación, porque tú veías periódicos internacionales también que decían lo mismo, Chávez renunció, el pueblo sacó a Chávez a patada, se leían todos esos titulares que se quisieron poner en América Latina, un medio, al menos en Venezuela, modesto, subestimado, logra desconstruir esa verdad y se logra crear una corriente que la gente creyó, Chávez no renunció, Chávez no es el responsable de lo que pasó, y aquí lo que hay es un golpe de Estado que viola la Constitución. Por eso es el Día de la Comunicación Popular, porque es el Día de la Gente, el Día de los Ciudadanos, de las Ciudadanas, de los Hombres, de las Mujeres, de los Negros, de los Indios, de los Discapacitados, de la gente olvidada que decide ser protagonista, decide movilizarse con la comunicación y usa Radio Fe y Alegría como una herramienta.